Igual que el sol que ilumina sin pedir explicación. Igual que Dios, de sus voces esa flor que se durmió. Y de la mentira necesito siempre ir a la verdad. Y de la locura la paz, de mi carne a la libertad. De los